Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Viajemos por el mundo de la cultura, el deporte, la tecnología, la vida cotidiana y la fantasía. Altavoz. Altavoz, un programa juvenil producido por estudiantes de comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Altavoz. Una revista juvenil pensada en ti. Altavoz. Resuena en tu mente, vibra tus sentidos y evoluciona tu conocimiento. Te invitamos a ser parte de Altavoz. Altavoz, despierta tus sentidos. Bienvenidos a un nuevo programa de Altavoz. Esperamos que se encuentren bien. Les comentamos que la producción del programa lo hacemos desde casa, debido a la nueva normalidad. Recuerden que a pesar de estar vacunados, eso no garantiza que ya estemos libres de contagiarnos. Sigamos cuidándonos. Esperemos que muy pronto volvamos a la normalidad. Hoy me acompaña Emily Novoa en la conducción del programa Altavoz. Hola Emily, ¿cómo estás? Hola Jorge y amigos oyentes, me encuentro muy bien. Por supuesto, estaremos junto con Jorge para entregarles buenos contenidos en este su programa Altavoz. Espero que se encuentren muy bien. Hoy, 22 de septiembre, Altavoz llega a ustedes como todos los miércoles llenos de energía y motivación. Les traemos excelente información en nuestros distintos segmentos de cultura, deportes, ficción y entre otros. Por supuesto, Emily. Les cuento que tenemos buen material que seguro les va a gustar. Antes, quiero recordarles que sigamos manteniendo las medidas de lavado de manos y el uso de alcohol para evitar cualquier contagio. De acuerdo, Jorge. Ahora, con la llegada de la nueva cepa a nuestro país, todos nosotros debemos cuidarnos y ser más responsables a la hora de salir de casa. Emily y amigos, hoy en Altavoz tenemos un buen contenido para compartir con ustedes. ¿Qué tal, Emily, si les contamos a nuestros oyentes lo que nuestro equipo de producción ha preparado para hoy? Sí, claro, Jorge, pero antes les invito a sintonizar la radio de la Casa de la Cultura en sus diferentes frecuencias, 940 AM y 100.9 FM. Este programa está lleno de sorpresas y datos de tu interés. Recuerden que también pueden escucharnos a través de nuestra aplicación Radio CCE 940M, descargable en su Play Store para dispositivos Android. Les recordamos que Altavoz es producido por los estudiantes de la carrera de comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Antes de comenzar con nuestro viaje, les invitamos a conectarse junto a nosotros a través de nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook como Altavoz Puse Quito y en Twitter como Altavoz Puse. En Instagram como @altavoz.puse.quito. Recuerde que también pueden enviarnos sus notas de voz o mensajes a nuestro número de WhatsApp al 098-3350-978, 098-3350-978. Hoy, en nuestro segmento Medalla Dorada, nuestra compañera Alejandra Díaz nos hablará sobre el futbolista Lionel Messi. Información importante que seguro te interesará. Hoy tendremos una nueva historia llena de creatividad que nos transportará al mundo de la fantasía, en nuestro segmento Al Estilo de Esquilo. En esta ocasión, este segmento nos dará divertir y entretener desde otra dimensión que desconocemos. En nuestro segmento Geeks conoceremos más sobre las apps que pueden tener virus para el celular, información que no te puedes perder. Además, nuestra compañera Gabriela Romero nos contará más sobre cómo podemos construir una relación sana con nuestra pareja. Más información sobre este interesante y llamativo tema lo escucharás en nuestro segmento Tips en Cuarentena. Y para finalizar nuestro programa con broche de oro, hablaremos sobre la vida de Gonzalo Díaz, un hombre que nació en Guayama, San Pedro, comunidad ubicada en la provincia de Cotopaxi, Ecuador. Durante toda su vida ha tenido que atravesar grandes desafíos. Perdió a su padre cuando él tenía 6 años y su madre tuvo que sacar adelante a sus 4 hijos. Gonzalo ha sido amante del deporte desde muy pequeño. Actualmente es unidocente en la escuela de su comunidad.

El mundo ha cambiado definitivamente con esta pandemia, que lastimosamente todavía está lejos de terminar. Muchas personas tienen sus esperanzas puestas en las nuevas vacunas, pero debemos recordar que también está en nuestras decisiones tratar de evitar la COVID-19. No hay que dejar las obligaciones y el cuidado a un lado. El coronavirus aún no se ha ido, y ahora más que nunca debemos ser más cuidadosos al salir de nuestros hogares. Debemos ser responsables con estas medidas y evitar las aglomeraciones de personas, ya que se pueden convertir en un foco de contagios. Así es, Emily y amigos. Además, debemos saber que toda esta experiencia de la pandemia nos ha enseñado muchas cosas de las cuales podemos sacar provecho en un futuro. Tienes razón, Jorge. Estos cambios han sido muy buenos y por suerte hemos logrado sacar ventajas de la situación actual por la que vive el mundo. Ahora, les contamos que hemos preparado un segmento lleno de valiosa información sobre cómo podemos construir una relación sana con nuestra pareja. Muy interesante, Jorge. Es importante tener en claro que el amor no reclama posesiones, sino que da libertad. Es por eso que Gaby nos dará algunos tips de cómo podemos darnos cuenta si la relación sentimental que mantenemos con nuestra pareja es o no sana para nuestra mente. A continuación, su segmento Tips en Cuarentena con Gaby Romero. Saludos, amigos y amigas. Una vez más, llegamos a ti y como siempre para ofrecerte el mejor programa en la radio de la Casa de la Cultura con el segmento Tips en Cuarentena. Soy Gabriela Romero y hoy les contaré cómo debes construir una relación sana con tu pareja. El amor no reclama posesiones, sino que da libertad. Te pregunto, ¿sientes que tienes una relación sana con tu pareja? Las relaciones sanas entre parejas se construyen día tras día para conseguir que las parejas logren complementarse entre sí, apoyándose para ser mejores personas, mejores humanos y crecer juntos como pareja. A veces, las relaciones de parejas se vuelven complicadas. Si te pones a pensar, tener una relación de pareja saludable es muy sencillo, siempre y cuando los dos miembros de la pareja sean capaces de dejar de lado sus propias inseguridades y malas experiencias del pasado. Te preguntarás, ¿cómo construyo una relación sana con mi pareja? Lo primero es amar con libertad. Tener en cuenta que tu pareja es libre de expresar sus emociones y sentimientos y que necesita de su intimidad. No es bueno ser posesivo ni autoritario. La buena comunicación es uno de los pilares importantes de una relación, ya que el diálogo es lo que permite crear un proyecto de vida en común. Es muy importante negociar, ceder y llegar a un acuerdo. La comprensión es básica dentro de la pareja. El hecho de ser pareja no significa que deben pensar igual. Cada persona es diferente y debes entenderlo. Otro componente en la relación de pareja es ser creativo. No dejes que la monotonía destruya tu relación. Si no tienes ideas de qué hacer con tu pareja, pueden planear un fin de semana, salir de casa, ir al parque, una cena romántica o ver una película. Lo importante es disfrutar de la compañía de tu pareja. El respeto y la confianza son tips claves para que tu relación de pareja mejore, y sin respeto y confianza simplemente no hay amor. Relaciones basadas en celos y faltas de respeto están destinadas al fracaso. Para que tu relación de pareja funcione, debes cambiar tú mismo, dejar a un lado el orgullo, los celos y la desconfianza. Si estás seguro con la pareja que tienes a tu lado, ¿por qué desconfías? Empieza por ti mismo. Derriba tus inseguridades y miedos. Aprovecha el mayor tiempo posible con tu pareja y disfruta cada momento como si fuera el último. Llegamos al final y tengo que despedirme, no sin antes decirles gracias por estar en nuestra emisión de la radio de la Casa de la Cultura. Soy Gaby Romero, te espero el próximo miércoles. Caer un bajo encima de... fue mi alimento. Burbujas de sangre y viento caen dentro de mí, que alguien me dé aliento. Puedes contar conmigo, puedes contar conmigo. Teme al rumor de la risa, no encuentro el motivo que se atragantó. Escupe lo pronto, maldita sea. Cierra las puertas y espera. Así, burbujas de sangre y viento caen dentro de ti, la sordera que fue mi alimento. Burbujas de sangre y viento caen dentro de ti, que alguien me dé aliento. Puedes contar conmigo, puedes contar conmigo. En nuestro segmento deportivo vamos a hablar de la historia y muchos datos importantes sobre el futbolista Lionel Messi. ¡Qué increíble, Jorge! El fútbol conlleva mucho sacrificio y pasión al momento de entrenar, ya que exige un nivel máximo de preparación física y mental para sobrellevar las competencias a nivel nacional e internacional. Es verdad, muchas personas piensan que nuestros futbolistas ecuatorianos no son buenos, pero no son conscientes de la gran preparación que han logrado estos deportistas para llegar a las mejores competencias a nivel mundial. Debemos brindar el apoyo que merecen los futbolistas. Cuéntenos, amigos y amigas, ¿qué les parece la historia de Leo Messi a través de nuestras redes sociales? En Instagram como @altavoz.tepuzoy.quito o por nuestro WhatsApp al 098-3350-978, al 098-3350-978. Les invitamos a disfrutar nuestro segmento Medalla Dorada con Alejandra Díaz. En Geek. El deporte es parte de la historia. Se va Jefferson al primer lugar. Está en la testa de la competencia. El deporte nos une. El deporte nos define. Años de preparación para una sola meta: llegar a unos Juegos Olímpicos. El deporte es una pasión. Yo le di medallas a mi país, ahora intento buscar el título mundial, ¿no? El deporte lo llevamos en la sangre. ¡Sí, señoras y señores! ¡Ecuador, Richard Carapaz! ¡Victoria, victoria, victoria, victoria, victoria! Todos soñamos con alcanzar una medalla dorada. Gambeta mágica, pequeño y gran jugador. 7 años y en las inferiores de New Soul Boys. Amigos y amigas, bienvenidos a Medalla Dorada, soy Alejandra Díaz. El día de hoy hablaremos sobre la biografía de uno de los mejores jugadores del mundo, Lionel Andrés Messi. Leo Messi nació en Argentina el 24 de junio de 1987 y por su calidad de juego desde muy pequeño formó parte de las divisiones inferiores de equipos argentinos reconocidos. ¿Sabías que cuando Messi tenía 10 años le detectaron una enfermedad hormonal por el cual muchos equipos lo rechazaron? Sin embargo, el Barcelona de España accedió a pagar su tratamiento, equipo donde Messi fue, es y será un jugador fundamental. En España, durante el 2000 y 2005, Messi formó parte de las inferiores del Barcelona y de convocatorias del primer equipo. Finalmente, para la temporada 2006 y 2007, Leo Messi ya era titular del equipo, donde ganó 35 títulos con el Barça. En la selección argentina, Messi debutó con 18 años, siendo revelación en el Mundial Juvenil Sub-20 del año 2005. También participó en los Juegos Olímpicos de Pekín en el 2008, donde ganó la medalla dorada. ¿Sabías que Messi se convirtió en el jugador argentino más joven en disputar la Copa del Mundo al ser convocado por el técnico José Pekerman para el Mundial de Alemania 2006? Messi, el 10 de julio del 2021, ganó su primer título internacional representando a su país, luego de que Argentina derrotara por la mínima diferencia a Brasil en la Copa América. En esta edición de la Copa América, Messi fue asignado como mejor jugador y máximo goleador del torneo, merecedor de la Bota de Oro. Amigos, hemos llegado al final. Si te gustó, comparte esta información con tus amigos. Nos vemos pronto aquí por Altavoz. Soy Alejandra Díaz y esto fue Medalla Dorada. Conoceremos sobre los peligros y el mal uso que se les puede dar a ciertas aplicaciones de celular. Es algo que no esperamos, posiblemente no se vuelva muy común en algunos años. Cuéntenos, amigas y amigos, ¿qué opinan sobre las aplicaciones que instalan virus en estos últimos años y que pueden dañar el futuro de tu celular? No esperemos más y les dejamos con su segmento de tecnología Geek. La tecnología cambia el mundo. ¿Y tú? ¿Ya cambiaste? ¡Claro! ¡Somos geeks! Amigos y amigas, soy Emilia Reynoso. Bienvenidos a Geeks. Hoy hablaremos sobre algo muy importante si queremos que nuestros celulares nos duren por mucho tiempo y sobre todo que no se vuelvan lentos mientras estamos realizando nuestras actividades. Si tienes alguna de las aplicaciones de las que te contaré a continuación, debes eliminarla inmediatamente. Alertó sobre las aplicaciones que posiblemente pueden contener algunos virus, tales como MalwareJoker, que pone en peligro nuestro dispositivo Android. De acuerdo con el portal PhoneArea, se han identificado 8 aplicaciones que contienen esta clase de virus y pone en peligro a los usuarios. ¿Ustedes saben qué es un Joker? El Joker es un malware conocido por robar datos personales de los usuarios, los datos de su modelo de celular y lista de contactos, hasta los mensajes. Incluso permite hacer llamadas telefónicas. A continuación, les voy a mencionar las aplicaciones que pueden contener este malware. Y estas son Auxiliary Messages, Buzz Magic SMS, FreeCam Scanner, Super Messages, Element Scanner, Go Messages, Travel Wallpaper, Super SMS. Si estas aplicaciones ya han sido eliminadas de Play Store, eso no quiere decir que ya no puedan actuar en tu teléfono y robar tu información. Por ello, la recomendación es que si reconoces alguna, la desinstales de inmediato. Ahora les daré algunos consejos que deben seguir para estar seguros de que un virus como Joker no se quede en su celular después de desinstalarlos. Se recomienda que si notas algo extraño en tu dispositivo, en especial si se ve algo más lento mientras lo estás utilizando, lo lleves a un técnico para que lo libere del malware instalado. Además, es recomendable mantener el dispositivo actualizado para así evitar posibles problemas de seguridad. ¿Cómo evitar descargar aplicaciones en este virus? La recomendación es primero solo realizar descargas desde el Play Store y revisar que la app cuente con el sello de Play Protect. Pero no solo eso. Antes de bajarla, es buena idea que revises la calificación que tiene, así como los comentarios de otros usuarios y finalmente los permisos que solicita. Hasta aquí llega Geeks por hoy. No dejen de escuchar Altavoz. Nos vemos la próxima semana con más consejos de tecnología. Soy Emilia Reynoso. Tengan una buena semana y nos vemos pronto. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de Ciespal y esta emisora para la comunidad. Llegamos al segmento de ficción. Escucharemos una historia fantástica. Mientras escuchamos a varios personajes muy interesantes y divertidos, les invitamos a pensar en el trasfondo de esta creativa historia. Claro, Jorge. En esta historia viajaremos en el mundo de los sueños. Nos adentraremos en un ambiente único y mágico. Qué mejor que imaginar que somos parte de esta maravillosa historia. Amigas y amigos oyentes, cuéntenos si se divirtieron junto a nosotros a través de nuestras redes sociales, como altavoz.puse.quito o por nuestro WhatsApp al 098-3350-978, 098-3350-978. No esperemos más y les invitamos a disfrutar nuestro segmento Al Estilo de Esquilo. Bienvenidos a un mundo lleno de fantasía, drama y comedia, en donde tu entretenimiento es lo más importante. Para eso, hemos traído desde muy lejos al mejor dramaturgo de todos los tiempos, Esquilo. Pero no hay presupuesto para traerlo. ¡Ey! Tranquila, yo te puedo ayudar. Yo sé muchas leyendas del Ecuador e historias de ciencia ficción. Puedo hacerlo al estilo de Esquilo. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificados. Te lo pedimos, Padre nuestro, con nuestro ferviente corazón. Amén. ¿Dónde estoy? ¿Pero qué es esto? ¿Quiénes son estas mujeres desagradables y exhibicionistas? ¡Dios mío! ¿Tú no estás aquí para pelear la causa? No sé ni siquiera dónde estoy. Dime, ¿qué es esto? Es una marcha a favor de la despenalización del aborto por violación. Estamos luchando por los derechos de las mujeres. Coge estos carteles y álzalos. ¡No! ¡No puede ser! ¡No puedo estar aquí! ¡Y menos de este lado! ¡Auxilio! ¡Que alguien me saque de aquí! ¿Y tú? ¿Quién eres? ¡Ay, no! ¡Dios mío! Sí, me presento. Soy Dodoro. Un alienígena martesoril. Viene desde la Tierra para cumplir mi misión. Fui enviado de los Planetas Unidos para hacer que aquí se cumplan los derechos. ¿Sí? ¡Dios mío! ¡No puede ser! No sé qué es peor. Pero... Espera. ¿Sabes? No, en mis sueños no eras así. ¿Qué son esas orejas? Pareces un elfo. Y esa cola. Pareces dinosaurio. Y la verdad, te había calculado más pequeño. Además, el verde no te queda bien. Y... estás desnudo. ¡Tápate! ¡Dios mío! ¡No me castigues por reírme de este pobre ser! Sí. A quien mejor castigar es la otra. ¡Ja, ja, ja! Bueno. Dejémonos de risas. ¿Y solo yo te puedo ver? No entendí bien lo que me dijiste antes. ¿Cómo? ¿Viniste para ver que esa ley no se apruebe? Allá, ponte seria, verás. Sí, no vine para eso, todo lo contrario. Mi planeta y yo apoyamos a que se apruebe esta ley aquí. Ahora todo tiene sentido. ¿Cómo puedes decir eso, inconsciente? ¡Ay, Dios mío! Ven, dame tu mano y te enseñaré lo que no has visto aún. Vamos, no tengas miedo, solo quiero que entiendas, ¿sí? Sí. ¡Dios mío! ¡No quiero estar aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Salva sus almas! ¡Dios mío! ¡Ayúdanos! ¿Por qué esas niñas están así? Eso es lo que pasa ahora y lo que seguirá pasando si no aprueban esta ley. Me sigo teletransportando para que veas las consecuencias. ¡No más, por favor! ¡Me estás castigando porque me reí de ti, ¿verdad? Trataré de entender... ¡pero no lo puedo aceptar! ¡Compréndeme! ¡Ay! ¿Por qué lloras? ¡Dramático! mujeres que son violadas y no pueden reclamar sus derechos ni tomar decisiones sobre su cuerpo. Tienes que ser, es una realidad. Abre tu mente, eres joven. Por favor, piensa en las demás. Me niego. ¿Qué van a decir mis amigas y mi familia de mí? ¡Dios mío! ¡Que no sea real! ¡Debe ser un sueño! ¡Despierta, despierta! Es real, sí, es real. Es súper real. Y tienes que entenderlo. ¿Qué importa lo que piensen de ti? Yo paso desnudo. Me dijiste pelo, dinosaurio y feo. Y no me preocupo. Seré la morena. Flash informativo. Se aprueba la ley para la despenalización del aborto en casos de violación. En otras noticias, se han registrado videos de alienígenas que acaban de aterrizar en la Tierra. Son verdes, tienen orejas puntiagudas, una cola larga y miden alrededor de 2 metros. ¡Dios mío! ¡No puede ser real! ¡No! Thank you. Gonzalo Díaz vivió una niñez complicada. Aún así, ahora se siente orgulloso de todo lo que ha logrado. Gonzalo nació en Guayama, San Pedro, comunidad ubicada en la provincia de Cotopaxi, Ecuador. Gonzalo es un hombre emprendedor, amable y persistente, quien perdió a su padre cuando tenía 6 años y su madre tuvo que sacar adelante a sus 4 hijos sola. Cada uno ha encontrado maneras de seguir adelante y superar su pasado. Gonzalo desde muy pequeño amaba el deporte, en especial el fútbol y el atletismo. Participó en varias competencias en las que ganó y obtuvo varios reconocimientos. Gonzalo se graduó en la Universidad Salesiana y obtuvo su título en Educación Intercultural Bilingüe, lo que le permitió actualmente ser unidocente en la Escuela 9 de Junio, oportunidad en la que ha podido comprobar que su profesión le llena el alma. Nos comenta que la pandemia no afectó a gran medida a su profesión, por el contrario, reforzó su pasión por la docencia porque Gonzalo visitaba en sus domicilios a los estudiantes para ayudarlos. Aparte de ser docente, Gonzalo lleva 5 años con su emprendimiento llamado El Hostal Rosita. Para más información sobre el hostal, pueden ingresar a la página web www.hostalrosita.com. Gonzalo se siente muy contento con su emprendimiento y más desde que creó la página web, lo que le ha permitido tener mayor acogida y demanda de visitantes extranjeros. Gonzalo Díaz está casado 18 años y tiene una hija adoptada, Doris Díaz, la niña de sus ojos. Gonzalo tiene muchos anhelos y deseos en su futuro. Asegura que sus proyectos se mantendrán en crecimiento y que seguirá haciendo lo que más le apasiona. Para conocer más sobre Gonzalo Díaz, les dejamos con su segmento En Tus Zapatos. Gonzalo Díaz es oriundo de Guayama San Pedro, parroquia Chuchilán, cantón Sixtos. Gonzalo es un hombre de 38 años, hombre emprendedor, amable y persistente. Gonzalo perdió a su padre cuando apenas tenía 6 años. Su padre falleció trabajando en un túnel para llevar agua de regadío. Desde ese momento la familia de Gonzalo se redujo a su madre y a sus 3 hermanos. La madre de Gonzalo es una mujer luchadora que sacó adelante a sus 4 hijos. Bueno, mi mamá se dedicaba en la agricultura, como las ovejas, chancho, ganados, así. Y también en la pecuaria sembramos papas, chochos, habas. En ese entonces los productos también era un poquito bien para la venta. Entonces con eso hemos hecho estudiar, a preparar a mí y a mi hermano. Las 2 hermanas no se han preparado y no sé, por problemas de personales, ellas no quisieron, querían vivir en la casa trabajando la tierra, cuidando animales, y los 2 hemos preparado. En eso ha dedicado a mi mamá. Gonzalo Díaz estudió en la escuela Belén 15 de Julio. Durante su colegiatura estuvo en la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Hatari Unancha. La motivación de Gonzalo Díaz durante la época de colegio era hacer deporte. Gonzalo disfrutaba de jugar fútbol o ser partícipe de las competencias que involucraban resistencia. Y me ha gustado más las dos disciplinas, el fútbol y la resistencia. He participado con todos los centros y me ha quedado bien. Cuando estuve sexto curso, yo salí ganador de todos los centros, de 12 centros en la Tacunga. Gonzalo escogió la carrera de Educación Intercultural Bilingüe para poder sostener a su familia. Después de 5 años de arduo estudio, Gonzalo egresó de la Universidad Politécnica Salesiana como licenciado en Educación Intercultural Bilingüe en mención en docencia básica. Actualmente trabaja en la Escuela 9 de Junio como unidocente. Gonzalo Díaz afirma que el trabajo como unidocente ha sido arduo, pero su profesión le llena el alma. Me ha costado bastante poner esfuerzo, pero a mí me ha gustado trabajar como unidocente también, y me ha gustado trabajar donde que hay bastantes docentes así para compartir las experiencias. Siendo unidocente también a los niños, yo he tratado de sacar en más lo que pueda. Entonces ellos sienten agradecidos que siendo unidocente ha trabajado de... para mí dirían más bien, ¿no? Que han gustado los estudiantes. Gonzalo considera que la pandemia no afectó a gran medida a su trabajo como profesor. Más bien, ha hecho que su amor por lo que hace se demuestre en cada clase. Yo he tratado de ir a visita domiciliaria dejando trabajos, viendo a los estudiantes que sí están trabajando o sí. Algunas cosas que no entienden, entonces yo tengo que hacer esfuerzo de hacer entender a los papacitos que ayuden a sus hijos, entonces estudiantes que donde que necesita ayuda. Yo he tratado de explicar todo eso con las guías. Gonzalo lleva 5 años con su emprendimiento, el Hostal Rosita. Recuerda emocionado cómo se dio maneras para hacer que funcione su idea de alojamiento. Hostal Rosita ha crecido y es mucho más visitada desde que una voluntaria de Estados Unidos creó una página para el hostal. Allí se puede encontrar toda la información del Hostal Rosita buscando en internet como www.hostalrosita.com. Gonzalo Díaz nos comenta que tiene como huéspedes a muchos extranjeros. La mayoría son europeos. Sí, bueno, aquí es un lugar de la comunidad indígena. Ellos han gustado mucho a nuestra cultura. Los extranjeros siempre están aquí. Ellos ven cómo vivimos en la comunidad, a ellos les gustan sacar fotos como pastan borrego, como cortan hierba para los cuyes, cómo son los animales pequeños. Ellos van caminando. Cuando nosotros vamos a hacer cualquier cosa, ellos van siguiendo para aprender, ver cómo lo hacemos nosotros y sacar fotos si les gustan. Gonzalo Díaz está casado alrededor de 18 años con su esposa María Esther Pillaguano, con la que tiene una hija adoptada llamada Doris Rocío Díaz Pillaguano. Gonzalo cuenta con amor como Doris Díaz. Su hija llegó a su hogar hace 9 años. La hermana de Gonzalo, al ver que su cuñada no podía tener hijos, decidió darles a su hija para que la adopten. Doris Díaz, su hija, ama a Gonzalo y a su esposa como si fueran sus padres biológicos. Ahora sabe que nosotros no somos padres propios, mi hermana es mamá y mi cuñada es padre, todo eso sabe. Entonces con las hermanas, la hermana vive aquí trabajando en mi emprendimiento. Entonces dice, somos hermanas, tenemos narices, caras igualitos, parecidos, somos hermanas, así hace chiste. Entonces ya sabe que no somos padres propios, pero ya a nosotros nos trata como padre y madre. Quiere mucho, nosotros también queremos mucho a ella. Siempre estamos diciendo que tú tienes que prepararse, tú tienes que ser diferente que nosotros. Cuando Gonzalo Díaz piensa en el futuro, lo primero que se le viene a la mente es en su emprendimiento Hostal Rosita, y se imagina cómo estará con el pasar del tiempo. Después de 5 años quisiéramos casi estar bien equipados. Algunas cosas sí faltan en mi emprendimiento. Mi emprendimiento en, por ejemplo, las habitaciones, necesita cada habitación con sus baños privados. En 5 años queríamos mejorar todo esto para poder atender más cómodo a nuestros clientes y crear más espacios para tener más clientes. Eso era nuestro objetivo. A pesar de que ama su trabajo como unidocente, a Gonzalo Díaz le gustaría en unos años estar trabajando en una escuela en donde pueda enfocarse en enseñar solo una materia. Ha gustado estar también junto con los niños trabajando y siempre preocupando los aprendizajes de los niños. No solamente pensar en el sueldo, también haya pensado en los niños que aprenda. Gonzalo Díaz cuenta con anhelo que desea tener una finca en el futuro para cuando tenga una edad avanzada tener otro sustento económico. Actualmente la fortaleza de Gonzalo es su familia, su emprendimiento, el Hostal Rosita y su labor como maestro en la Escuela Unidocente 9 de Junio. Amigos y amigas, nuestro programa llegó al final. Volveremos el próximo miércoles con muchas más sorpresas y contenidos, que seguro les va a encantar. Antes, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Altavoz Puse Quito. En Instagram como @altavoz.puse.quito y en Twitter como Altavoz Puse. Como siempre, queremos saludar a nuestra docente Jimena Leiva, quien coordina la producción de Altavoz. Agradecemos a todos nuestros fieles oyentes, entre ellos a mis abuelitos Fanny y Hugo, a mi hermano Carlos Julio Novoa, Susan Jaramillo, Evelyn Herrera y Elizabeth Barbecho, que están pendientes de nuestro programa. También quiero enviar un saludo muy especial a Damián Ramos, Consuelo Ceballos, Javier Chamorro, Amparo Ceballos, Cristian Cobos, Sebastián Anchatuña, Cristian Yela, Sebastián Acurio y Mónica Ceballos, que están en sintonía de Altavoz. En Altavoz les acompañó Emily Novoa junto a Jorge Ceballos. Y esto fue Altavoz. Nuestro viaje terminó. Altavoz se prepara para un nuevo viaje. Analía, en tus zapatos está listo. ¿En serio? ¡Qué chévere! Esto puede ir a medalla dorada. Dale, David, mañana llamamos al entrevistador. Chicas, yo ya tengo la entrevista para la siguiente semana. ¿En serio? Cuéntanos, Ome. Va a ser toda una sorpresa. Altavoz. Altavoz, despierta tus sentidos. Altavoz, resuena en tu mente. Vibra tus sentidos y evoluciona tu conocimiento. Altavoz, despierta tus sentidos.